La juventud está comprendida entre la infancia y la edad adulta. Podemos hablar de tres rasgos en su desarrollo: desarrollo orgánico, desarrollo social y desarrollo espiritual. El desarrollo orgánico del joven modifica formas y funciones del cuerpo, el cual se va transformando paulatinamente en adulto. El desarrollo social del joven hacia la independencia del hogar paterno y el familiarizar con nuevas relaciones sociales es un proceso natural, radica en la propia naturaleza humana. El desarrollo espiritual, a diferencia de los dos anteriores, no es un proceso natural, es un proceso cultural que se despliega en el juego conjunto de autoeducación y educación receptiva, con dificultades y esfuerzos orientados a conseguir la perfección, precisando, además, de la maduración de funciones fundamentales, como son las intelectuales, emocionales y volitivas. Esto formará un adulto autónomo con valores y valoraciones, ideas e ideales orientados en un orden axiológico. Podemos dividir la etapa juvenil en cuatro fases. La prepubertad, en el sexo femenino, comienza aproximadamente a los 10 y a los 11 en el masculino. La pubertad, 13 y 14 años respectivamente. La crisis juvenil, 14 años para las niñas y 16 para los muchachos. Y adolescencia o juventud, para las jóvenes a los 15 años y para los jóvenes a los 17 años. Los jóvenes se ven sometidos a experiencias novedosas y deben conocer los riesgos, evaluarlos y controlarlos. Así, hay hábitos, conductas y experiencias que tienen riesgos claros para la salud. Uso de drogas, drogadicción, legales o ilegales. Fumar, tabaquismo. Beber alcohol, alcoholismo. O consumo de drogas ilegales, cannabis, cocaína, heroína, LSD, anfetaminas, alucinógenos, opio, etc. Uso de vehículos, accidentes de tráfico, primera causa de muerte en jóvenes. La salud sexual y la salud reproductiva son imprescindibles para los jóvenes, quienes deben obtener una educación sexual adecuada y tener acceso a la planificación familiar y a los métodos anticonceptivos, tanto para evitar embarazos no deseados como infecciones de transmisión sexual. Las relaciones sexuales se inician principalmente entre los 13 y 19 años, con una escasa utilización de los métodos anticonceptivos que provoca embarazos no deseados. Las mujeres que sufren un embarazo adolescente recurren con mayor frecuencia a los anticonceptivos de emergencia y al aborto inducido, legal o ilegal. Son víctimas con mayor frecuencia de la violencia sexual y, socialmente, se encuentran más indefensas por su falta de autonomía social y económica. Por un lado, la juventud es llamada el divino tesoro. Pero por otro lado, es la edad de mayor conflicto interno. Así que apelamos a papá y a mamá para encauzar a nuestros queridos pollitos hacia una vida equilibrada. Una vida, como la llama el autor de estas líneas, los besos y las bofetadas.